descargar. Sus amigos que lo abandonaron en un hecho que nunca ha olvidado, y tirado con muchos agujeros, lo dejaron al pistolero. Solo quiere tomar venganza de tantos años de estar guardado y hacerse cargo de todos los vagos. El pistolero está de nuevo, él solo quiere llenar de agujeros. Salió en libertad, como el loco ronda la ciudad. Los traidores que él atrapó, uno solo se pudo escapar. Pero un día tomando en un bar, justo a él se lo fue a encontrar. Fue muy grande la casualidad, y un disparo se oyó en la ciudad. Solo quiere tomar venganza de tantos años de estar guardado, es ese cargo de todos los.